Deportiva, en este caso vamos a comenzar por la natación. Vamos a charlar unos minutos con Nicolás Weigand, él es nadador del club All Boys. Nicolás, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, contanos un poquito en qué etapa de los entrenamientos o de la competencia estás en este momento. Y ahora estamos en una etapa del regreso poco a poco, de volver a ir sintiendo las sensaciones de carrera, y comparando los tiempos, tratar de acercarse a la mejor versión que fue uno antes de que fui yo antes de la cuarentena, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue desarrollar los entrenamientos durante la cuarentena? ¿Cómo te arreglaste ahí? Y era bastante difícil llevar a cabo lo que hago en la pileta a lo que podía llegar a hacer acá en casa, pero dentro de todo me pude adaptar bien. Eran todos los días trabajos físicos acá en mi casa, aeróbicos o de fuerza, y bueno, habían días que hacía doble turno, otros días un solo turno. También el ánimo jugaba mucho a veces a favor o a veces en contra, pero bueno, siempre intentando dar lo mejor de mí. Nico, buenas tardes. Hemos hablado con muchos deportistas en muchas disciplinas y todos coinciden en una idea, y es que por más que se puedan entrenar, perfeccionar la parte física durante la pandemia, por ahí lo que más cuesta retomar es la técnica, ¿no? ¿La natación está en esa misma línea? Sí, yo creo que más la natación que en cualquier otro deporte, porque ya el medio, el ambiente es diferente. Vos estás en el agua y en mi casa yo estaba afuera, ¿me entendés? Sí. Por más fuerte que yo me sentía afuera, después yo me metí al agua y las sensaciones era como tener que volver a sentir otra vez el agua, las sensaciones de la técnica y eso. Y bueno, fue la verdad bastante raro la primera vez el primer día que volví después de la cuarentena, y bueno, después me fui volviendo a adaptar y a agarrar ritmo. Bueno, obviamente nadie tiene una pileta de competición en la casa, ¿no? Muy difícil, pero ¿cómo se mantiene la parte anímica y cuánto se perdió durante el aislamiento y en esa cuestión de no poder entrenar como se debe? Sí, la parte anímica depende de cada uno, pero bueno, yo trataba por ahí de meterle la mejor onda posible, no ponerme de mal humor ni nada. Cuando tenía ganas de entrenar, lo iba y lo hacía, y si no, bueno, también ahí era cuando había que hacer un doble esfuerzo y ponerse a entrenar, aunque sea 2 horas acá en casa. Y después ¿cuál era la otra pregunta? ¿Cuánto se perdió justamente en ese aislamiento? ¿Cuánto perdiste, crees, de tu competitividad, digamos? Sí, mirá, yo me perdí el campeonato sudamericano de primera, sí. Por culpa de la pandemia, lamentablemente. Iba a competir con la selección argentina de primera y bueno, no se dio. Y bueno, ahora volví, eran los tiempos bastante malos, pero bueno, era obvio que iba a suceder, y ahora ya estoy mucho mejor, ya me siento bien, con los tiempos casi como antes de que empiece la cuarentena, así que nada, muy muy contento por esa parte. Nico, sí, yo te iba a preguntar justamente por eso, el sudamericano que iba a ser del 25 al 29 de marzo, y justamente iba a ser acá en Argentina, en el Parque Roca. ¿Cuál era tu principal objetivo en ese torneo? Porque sin duda los torneos internacionales son la vara más alta, digamos, para ver dónde estás, ¿no? Y sobre todo un nadador de tu proyección, que por ahí fue a los que más les costó este parate, ¿no? Sí, la verdad que yo tenía una gran expectativa porque estaba entrenando bien, me sentía bien anímicamente y físicamente, y bueno, se suspendió, y mi expectativa era poder bajar mis tiempos como en todos los torneos, que es lo que es Eso es lo principal que busca un nadador, bajar los tiempos de cada torneo que va. Y después los resultados vendrán solos. Si podía clasificar a final, buenísimo. Y si no, bueno, sé que es un sudamericano de primera, que ya iba a ser mi segundo, porque yo ya había ido en 2018, cuando era juvenil también, y pude clasificar a final octavo. Y bueno, la idea era poder bajar el tiempo, y si clasificaba a la final, mucho mejor. Nico, ¿ya se pusieron en funcionamiento los campeonatos virtuales acá en La Pampa? Sí, acá en La Pampa sí. Empezó la primera fecha el fin de semana pasado, y este fin de semana que viene no, el otro, es la segunda fecha. Así que bueno, estamos ahí preparándonos para ese día. Nico, ¿cómo fue eso de competir en soledad, no? Porque, no sé, un nadador está acostumbrado a que cada vez que da un abrazado saca la cabeza para respirar, escucha un aliento, escucha un silbido. Habrá sido un poco raro, ¿no? Como no escuchar nada en esos momentos. Sí, yo particularmente, por lo menos, cuando compito, no escuchar mucho, muchos pitidos, silbato, etcétera. Pero sí, se nota la diferencia de competir el fin de semana pasado con una competencia normal. ¿Y se están pensando la posibilidad de hacer torneos presenciales, aunque sea para el año que viene? ¿Qué es lo que se está hablando en el ambiente? Mirá, la verdad es que creo que se está trabajando en eso, que ya para el año que viene que haya algún torneo nacional o provincial presencial. Así que bueno, la verdad no tengo mucha información de eso, pero sé que están trabajando. Bueno, Nico, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes. Bárbaro. Nicolás Huegan, nadador del Club All Boys, quien nos hablaba un poquito de lo que fue mantener justamente la actividad durante el aislamiento. Se ha puesto en marcha nuevamente ahora un torneo de manera virtual, como pasa más o menos con el atletismo.